En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu humano. Los huesos son la clave. En los huesos hay partículas de fe. En las osamentas hay más de un Dios.